baila cualquier pascuato. Que está la cumbia de San Miguel, que la baila cualquier pascuato. Y el que no la está bailando, seguro que está descansando. Y el que no la está bailando, seguro que está descansando. Esta cumbia quiere ser bailada por toda la gente que quiera bailar. Esta cumbia no tiene color, sino es el de la unión de quien quiera bailar. Esta cumbia no te discrimina, solo es pa' bailarla y pa' enamorarse. Esta cumbia no tiene color, sino es el de la unión de quien quiera bailar. United we stand. The Great Depression, everyone is in depression. No one knows exactly what they wrote. Generally confusion, pressing on good news. What's the beamer, Mary, what you see? Everyone of us, we're looking for a savior. Everyone of us, we're looking for a leader. We lost the faith, so we need someone to guide us. Right now, so easy to be the same. Coming my soul to reach a new level. Reach the mountains, you cannot better see. Step back and see my whole mind defeated. Gain control of my destiny. De San Miguel, que la baila cualquier pascuato. Que está la cumbia de San Miguel, que la baila cualquier pascuato. Y el que no la está bailando, seguro que está descansando. Y el que no la está bailando, seguro está poniendo el pecho. Aquí Radio Mongo.